Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar contigo, volvemos a estar disfrutando de tu compañía en estos próximos 60 minutos de pura Radio Rock, como siempre haces y como bien lo sueles realizar a través de tu FM preferida, tu página web preferida o tu app preferida. Te habla David Calderón de este programa que ya lleva más de 30 años en antena y que se llama Trovador Urbano. Como siempre, un contacto por email, que es trovadourbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y de esta manera vamos arrancando la nueva edición del programa, donde te proponemos discos que ya en su momento te presentamos, pero nos han parecido lo suficientemente interesantes para volverlos a rescatar, incluso de algunas bandas que ya por desgracia nos dejaron en el camino. En este caso, la banda madrileña Perby Perkin sacó en el año 2016 este Totem, y en el año 2021, a los 10 años de su andadura, decidieron dejar su carrera. Vamos a recordarles con este Falling From Here, como bien te digo, para arrancar la nueva edición del programa, como siempre agradeciéndote profundamente la escucha y con el que nos sirve para arrancar esta nueva edición de Trovador Urbano. Perby Perkin desde Madrid. My vision starts. Herbie Perkins nos dejaba allá hace algún tiempo. Una de tantas bandas, que yo no sé en este caso si fue por la pandemia, lo dejaron en 2021, pero te los queríamos volver a traer con este tema, con este Falling from Here, que nos lleva a la actualidad de Javier Mira y Nacho Ortiz, donde juntan guitarras y donde han sacado segundo trabajo discográfico, que es Reflejos y Espejismos. Una delicatessen escuchar a estos guitarras, sobre todo a Javi, ¿no? que Javi es un acostumbrado a ofrecernos auténticos colosos a las seis cuerdas en sus obras, tanto en sus bandas como Tritón, por ejemplo, Punto de Mira, o en obras que ha hecho más bien en solitario, ¿no? Individualmente, que siempre hemos dado visibilidad, pero en este caso con Nacho Ortiz ya parece que juntan fuerza ya con este segundo disco muy enclavado y con Reflejos y Espejismos, que da nombre genérico precisamente a esta obra. Vámonos a escuchar lo nuevo, como bien te digo, de Javier Mira y Nacho Ortiz. We'll be right back. Pues ahí estaba esta intersección de dos grandes guitarristas que nos lleva a seguir acercándonos a más bandas. En este caso, una banda que te propone en la actualidad este Kailikia y que en cierta manera es una derivación de cómo los griegos propusieron el nombre en época de Galicia. En este caso vamos a seguir recordando este Oilean Fada, como bien te digo, de esta banda gallega que son, como bien te digo, los Kailikia, lo digo bien, y vamos a escuchar uno de sus cortes, en este caso Nantes, que se registraba en una obra que se ha remasterizado, tiene tres cortes nuevos, pero bueno, vamos a escuchar el disquito que nos dejaron en su momento, este Oilean Fada, de estos gallegos que son Kailikia y este Nantes. We'll be right back. a través de la musicalidad de los instrumentistas de esta banda gallega que sigue muy activa y que esperemos en no mucho tiempo nos proponga nuevas canciones, como bien te reitero, y hemos querido volverles a dar salida a los gallegos Kailikia con bueno, ese conocimiento, ¿no?, que nos aportan sobre, como bien te digo, el que su nombre proviene de la denominación de origen que los gallegos o los griegos clásicos les expusieron. Una de esas bandas que está como bandas asociadas de asaltomatarradio.com, esa recomendación que semanalmente nos hacen, puedes escuchar una entrevista mucho más larga en nuestro programa, que puedes escuchar, o el podcast, mejor dicho, que puedes acercarte a nuestro blog y podcast, como bien te digo, son los cordobeses PR3, que en su momento nos presentaron Aradia y que van haciendo videoclips muy interesantes, como el que vamos a escuchar a continuación, este Hoy, en una odisea de tantas familias que lo pasan complicadamente. Y que ahí está con este videoclip de Asalto Manta RadioRock.com en sus bandas asociadas. PR3 desde Córdoba. Yeah. Ahora escucha la batalla, ahora todo es tempestad. No vale una retirada, no es tiempo de mirar atrás. Su vida tienes aceptada, hoy empezará. No calles con tu mirada, no abraces a la oscuridad. Ahora escucha la batalla, ahora todo es tempestad. Excelente banda, los cordobeses PR3, que con este hoy pues siguen poniendo el nivel muy alto, una banda exigente y que lo que van haciendo lo van haciendo con mucho mimo, con mucho esmero y con muy buen saber, con muy buen sabor cuando lo escuchas. Nos vamos hasta Galicia de nuevo, nos vamos hasta tierras acoruñesas, hasta Coruña, para volver a rescatar una banda que ahora mismo está en stand-by, pero no están fuera del mercado, fuera del circuito. Te hablo de Toxo, T-O-X-O, que en su época hicieron tres cortes, una de ellas compartida, o mejor dicho, una colaboración de Alex y Totes, los hermanos de los míticos Conflicto, en el tema Arde, de esos tres que nos hicieron partícipes en su momento, pero lo que vamos a hacer es escuchar otro de esos cortes, concretamente Se Disculpas, esperando que esa luz vuelva a brillar en la banda gallega Toxo, y con este Disculpas, unas disculpas aceptadísimas y en espera de que vuelvan, nos quedamos escuchándoles. ¡Vivo en un mundo de bondad y avaricia, de felicidad reprimida, de ansiedad caníbal, donde lo bueno solo será bueno si algún día no despierto! No puedes volar en tu habitación, culpabilidad contra la pintura para poder volar. Caretas contra la adversidad. Beso tu mano bella, subí al risco del amor para luego volar contigo mientras cantamos baladas. La locura es densa, hay niebla lejos, ya no importa la luz, pues me ilumina tu mirada. Callemos gritando, me hablaste un día y escribimos frases para eternizar el deseo. Tal vez los nubarrones sean de nieve fresca, sin chozo ni fogata, no será todo rodado. Pero así con ello, bailar es verso, dulce princesa, voz de mis silencios. Color TV screen. Este gran clásico, como siempre, de AC/DC, ese TNT, que nos da paso, como te estoy diciendo, a recordar bandas que están en stand-by, pero que esperemos salgan de esa oscuridad, porque es una bandaza la que tengo en mis manos, que nos hicieron llegar su disco en su momento a través de Blood Fire Death. ¿Lo digo yo bien? ¿Lo digo no? Blood Fire Death, sí, el sello catalán, y sacaron este Eternal, estos navarros, y como te digo, están en stand-by, pero no están catatónicos, con lo cual vamos a seguirles recordando con Born of Weakness, estos Nile Hill Rage desde Navarra. Pues con esta traza se lo burlaban en Eternal, como bien te digo, estos navarros, estos navarricos, como dirían ellos, Neil Reich. Vamos a seguir con más, nos vamos hasta tierras canarias para recordar un trabajo que nos llegó también en el año 2022 a través de Argage Records, de una banda que has escuchado por aquí porque es una banda muy longeva, los Infernal Heights, y este Vulcano Apocalipsis. Vamos a acercarnos a los canarios de nuevo a través de lo que fue este trabajo, que te digo el nombre, de The Order of the Black Kestrel. We'll be right back. Infernal Hate, los canarios que nos acercan también a recordar a Decimals, la banda barcelonesa de metal progresivo, que también, como te digo, a través de aquel Symmetry nos acercaba, en este caso, uno de estos cortes, este Atlas, de estos catalanes que son Decimals. Salimos un poco de esas vías metálicas y huyendo de tu infierno fue el trabajo que nos dejaron también, como te digo, y como un programa un tanto de revival, pero algunas de las bandas sí que esperemos en el futuro nos hagan llegar de nuevo su material, porque quiere decir que están más que vivas, y ellos son Ruta 8 con este Vaya Noche, casi despidiendo la nueva edición del programa. noche que me dieron mis sentimientos floreciendo. Vaya noche que me dieron mi corazón y mi cerebro. Vaya noche, vaya noche, vaya noche que me dieron. Estaban los Ruta 8, que da terminación a la nueva edición del programa. Como siempre, ha sido un placer estar en tu compañía en estos 60 minutos de pura Radio Rock a través de tu FM preferida, tu página web preferida y tu app preferida. trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos acerca a cerrar con este clásico del heavy metal teutón, Acez, y este Fast Asashar. Como siempre, mil gracias por la escucha, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 vidas, en 7 días. ¡Hasta pronto, Acez!